rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Miren, miren a quién tenemos aquí, ha regresado, para los que decían que no iba a volver, que Angio no era más parte del equipo del Enredando, ¿no? Que iba a volver sin ganas de estar las mañanas de los jueves desde el estudio de La Retaguardia haciendo esta partecita pequeña de ese gran proyecto que es el Enredando. Pero sí, acá está, mirá. Sí, sí, en realidad, bueno... no, no con mucho ganas de no estar más en el Enredando las Mañanas, porque sí. Eso no es así. Además, lo hice, traté de estar todos los jueves en un horario para mí no habitual, porque en ese sentido yo el programa cuando salía lo estaba haciendo a las 11:10, a las 3 de la tarde, donde quizá, bueno, a veces dejaba un rato de hacer algo, me comunicaba, pero sí, ganas de volver, ¿no? Dan ganas de quedarse. Y más por Barcelona, por Madrid, por Sevilla. Más cuando uno se encuentra con la realidad agobiante aquí cuando llega, ¿no? Porque más allá de que pueda ser agobiante la realidad también en, claro, España. Eso te iba a decir, si querés te cuento la, bueno, realidad, pero de España. No es lo mismo, ¿no? Cuando uno sabe, sí, que se vuelve, mira las penas de otros... De otra manera. De otra manera, sí. Aunque no deje de solidarizarse y todas esas cuestiones, de todas maneras sabe que en algún momento se vuelve y se vuelve a sus propias... No, vos sabés que... A sus propias miserias. No, es increíble porque en realidad lo que sí te das cuenta que es... En este mundo globalizado, la problemática en los distintos países, más allá de alguna particularidad, un poco más, un poco menos, es exactamente la misma, ¿eh? Es exactamente la misma. Son como, hay como dos o tres variantes, ¿no? Como diferentes procesos, algunos, bueno, la realidad que se está viviendo en América Latina ahora, con lo que fue hace algunos años el derrocamiento vía juicio político de Lugo. Creo que más allá de lo que podamos pensar, digamos, y las opiniones que podamos vertir todos los días, está claro que hay una política de, sobre todo de Estados Unidos para América Latina, que incluía al gobierno anterior de la Argentina, que incluía a Cristina Kirchner. Creo que vale pensar que si no hubieran perdido las elecciones, estaríamos en un proceso bastante parecido al de Brasil. Yo sí. Creo que es inevitable pensarlo de ese modo, aunque la realidad en Argentina sea otra y la profundidad, y estemos un paso adelantados en ese sentido a lo que puede venir, por ejemplo, en Brasil, donde el proceso será más amplio, por si recién te despertaste y no leíste los diarios todavía. Ayer se votó el afasamiento, dicen en, sí, Brasil, que sería como el apartamiento, la salida forzada de Dilma Rousseff, que queda suspendida hasta que se resuelva su juicio político, ¿no? Sí, sí, bueno, pero el tema es que si no se entiende que esto es el capitalismo, y el capitalismo tiene sus crisis y tiene sus ciclos, y hoy estamos viviendo justamente el ciclo del capitalismo, donde el neoliberalismo vuelve otra vez avanzar sobre los distintos gobiernos, sobre los distintos países, porque, bueno, obvio, cada vez esas crisis son más agudas, cada vez la plusvalía que el capitalismo saca de la fuerza de trabajo necesita de más explotación. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque el capital está más concentrado en los sectores financieros, no en los sectores productivos, y bueno, pero es un ciclo que se repite. Y me parece a mí que también hay que hacer un análisis, por ahí no lo vamos a hacer ahora, obvio, pero todos estos países que vos nombraste, Venezuela, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, con Evo y demás, demuestra que los gobiernos populistas, si no avanzan en su proceso de desarrollo para beneficio de las mayorías populares, liquidando o por lo menos tocándole bien a fondo los intereses de los sectores concentrados del capitalismo, el capitalismo tiene todos los argumentos y tiene todas las herramientas para volver para atrás. Bueno, esa entonces también hay que ver eso. Lula y Dilma sacaron de la pobreza 40 millones de personas, pero no fueron a fondo. Sí, Lula más que Dilma, ¿no? Claro, pero no fueron a fondo con los intereses de los grandes sectores, hasta que no se entienda eso. Y lo más lamentable para mí es... Perdón, te agrego un dato, que es que a los grandes capitalistas les molesta cualquier cosa que les toquen, digamos. Obvio. ¿Les molesta que le toquen poquito? ¿Les molesta que le toquen mucho? Obvio, o sea, obvio, por eso. Pero lo más grave de todo es, no los dirigentes y los partidos populistas que están en el poder en determinados momentos, 8, 10, 12 años, porque ellos saben, por su condición de clase también, que pertenecen a la misma clase, aunque estén en un costado un poco más, digamos, progresista, que no van a avanzar hasta tocar a fondo esos intereses. Lo grave es los sectores populares que confían en que esos gobiernos le van a dar solución a sus problemas. Y en realidad está claro y está probado que no es así, porque ya vamos a ver hoy lo primero que están hablando en Brasil, lo que va a ser el nuevo presidente o el vicepresidente que va a quedar en funciones, va a ser empezar a aplicar políticas económicas como aquí en Argentina aplicó Mauricio Macri los primeros 20, 30 días de gobierno. De darle todas las concesiones y todos los beneficios a los grandes sectores concentrados de la economía. Bien, somos el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como van a escuchar durante buena parte de la mañana, a ver muchachos, ahora es que tienen que golpear. Delen, delen. Bueno, es la ley de Murphy, ¿no? Claramente. Claro, bueno, estamos construyendo entre todos en la Red Nacional de Medios Alternativos comunicación comunitaria, alternativa y popular. Me lo hacen a propósito. Se escucha, no, se escucha. Se escucha. Bueno, pero mientras estamos haciendo eso, está sucediendo algo importante para nosotros y estoy absolutamente seguro que también para ustedes que nos están escuchando. Con la situación del canal Antena Negra TV, es conocida la situación para aquellos que están atentos a lo que sucede con los medios comunitarios, alternativos y populares, pero si no, me parece que vale la pena hacer un resumen, Luis, antes de meternos con la música y de seguir con el programa, porque, insisto, hoy va a ser un día bastante especial. Están nuestros compañeros de Antena Negra TV, compañeros y compañeras, están... ahora mismo sosteniendo una reunión con la ENACOM, el ente que reemplazó a la AFCA y a la AFTIC, es decir, que reúne el control del espectro radioeléctrico, pero también la ejecución. ¿Ustedes se acuerdan que cuando en septiembre del año pasado fue el secuestro de los equipos de Antena Negra TV, se pasaban la pelota entre AFCA y AFTIC, porque AFCA era el que tenía que regular y AFTIC era el que ejecutaba la regulación? Sí. Entonces decían, no, que fue aquel, que fue el otro. Bueno, ahora todo eso está reunido en un nuevo ente a partir del decreto de necesidad y urgencia de los primeros días del año que hizo el presidente Mauricio Macri, en un ente que se llama ENACOM. Ayer hubo una primera reunión y hoy se está sosteniendo una segunda reunión en la que se está intentando resolver el asunto y evitar que se entreguen los equipos de Antena Negra TV. Lo que se consiguió en estos días y con una intensa labor comunicacional a través de las redes sociales básicamente y también a través de este programa que el martes tuvo una emisión especial desde la colectiva, lo que se logró es parar la orden del allanamiento que había dictado el juez Martínez Giorgi eso fue una primera victoria, pero en esa misma resolución en la que se daba de baja el allanamiento, el juez emplazó en 48 horas para entregar, para devolver los equipos. Le llaman devolución porque cuando en septiembre se hizo el secuestro y después de eso con movilizaciones, con apoyo de organizaciones sociales y políticas, con una intensa labor comunicacional. Se recuperaron. En realidad lo que hizo el juez es devolver a quien era en ese entonces el presidente de la cooperativa y poner en el expresidente de la cooperativa Antena Negra, ponerlo como depositario judicial. Entonces ahora lo que le dice es, para la justicia, y muy entre comillas, por supuesto que no para nosotros, pero para la justicia hay un delito de interferencia nuevamente. Devuelvan. O sea, como incumplieron porque se pusieron otra vez a transmitir desde esa frecuencia. Exacto, devuelvan los equipos. Para que no jodan más, se los saco. Exacto. Me los quedo, me los llevo a mi casa. Por eso se habla en torno a devolución. Nosotros, por supuesto, que no pensamos que si se efectiviza el llevar los equipos a ENACOM, eso sea una devolución, será un nuevo secuestro, y que en todo caso se hará para evitar males mayores para personas, digamos, uh-huh. Para evitar sanciones judiciales que puedan atentar contra la libertad de las personas, que nos sigue pareciendo lo más importante. Así que vamos a estar atentos a lo que suceda en esa reunión y ojalá se consiga también, así como frenamos el allanamiento, podamos frenar este emplazamiento que se cumple hoy a las 16 horas, sí, que era el plazo que había. Esperamos que antes de las 12 tengamos novedades de la reunión, que están ahora, así como decías vos, Fer, en el ENACOM, para que uh-huh. podamos conversar con las compañeras o compañeros para saber qué fue lo que pasó. Digamos que sí. Están acompañados por María del Carmen Verdú, la abogada de la Correpi, uh-huh. Que es la abogada de la causa, ¿no? Sí, la Correpi está actuando en esta causa desde el comienzo de desde el allanamiento anterior, digamos, uh-huh. del secuestro de los equipos anterior, cuando se arma una causa penal, es donde aparece la gente de la Correpi, como siempre, de manera solidaria, tanto María del Carmen Verdú, Martín Alderete y todos los compañeros y compañeras de Correpi siempre están en estas causas, atendiendo a los llamados de manera absolutamente solidaria. Y uh-huh. la verdad que eso hay que destacarlo. Y muchas veces con presiones también sobre ellos para poder avanzar sobre las organizaciones sociales y políticas. La verdad es que está claro, nosotros vamos a seguir haciendo comunicación, creemos que la comunicación es un derecho, que no es una mercancía. Si se llegara a la peor de las opciones, que es esta de que otra vez los equipos estén secuestrados, en este caso por ENACOM, simplemente será un capítulo más de la pelea por tener a Antena Negra en el aire, y habrá que seguir la lucha y dar la disputa como se ha hecho durante todo este tiempo. Por cierto que la gente que hace Antena, donde también nos pueden estar viendo ahora a través de la señal 20 uh-huh. digital y del 4 analógico, la verdad es que están obviamente con una presión muy fuerte encima, y lo que nosotros hacemos como integrantes que somos, como pares que somos en la Red Nacional de Medios Alternativos, es lo que podemos hacer, que es acompañar, bancar, respaldar y seguir peleando todos juntos por hacer comunicación como creemos que hay que hacerla para conseguir cambiar un poco esta realidad que a nosotros nos agobia, y creemos que no somos los únicos uh-huh. a los que agobia la realidad. Vamos hasta las 12. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero, si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Si encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro, escucho el himno. mala suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado.